Buenas noches. Muchísimas gracias por venir aquí a esta casa grande y hospitalaria siempre de la imprenta, que supone la imprenta, a compartir un ratito alrededor de los misterios de la poesía. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra compañía, por vuestra presencia siempre cálida en el camino. Mi nombre es David Eloy Rodríguez y tengo el honor y la alegría de presentar esta noche a dos estupendos poetas que he tenido la ocasión de conocer en el camino, de conocer poéticamente en el camino. A Ramón lo conozco de esta casa, de la imprenta, donde hemos coincidido en alguna ocasión. A raíz de ahí conocí su poesía, que me pareció muy interesante. Y como bien sabemos, la poesía tiende puentes, establece conexiones, relaciona. Y Ramón me acercó a la poesía de Daniel, que nos acompaña esta noche y que viene desde Barcelona y que también me ha parecido un poeta interesantísimo y todo un descubrimiento para este que os habla. La poesía y su capacidad de convocar, de reunir, de acercar personas, de acercar poetas, de acercar lenguas, porque los dos poetas que nos acompañan esta noche, Ramón Buiseda y Daniel Busquets, escriben originalmente en catalán. Su lengua es el catalán, aunque esta noche tendremos ocasión de escucharles fundamentalmente en castellano, aunque igual harán alguna incursión en el catalán y seguro que lo agradecemos. Y si la poesía puede transformar nuestro tiempo y, por ejemplo, citarnos esta noche, lo es porque hay sitios como la imprenta que lo permite y que lo alienta desde su origen. Quiere ser un lugar de encuentro, un lugar de cultura, un lugar de razón, de aprendizaje y de compartura. Y para la imprenta también nuestro agradecimiento. Gracias a Daniel y gracias a Ramón por prestarnos su tiempo y su sabiduría esta noche, si cabe, especialmente a Daniel, porque viene desde Barcelona para citarse con nosotros y con nuestra escucha. Y también un agradecimiento muy especial, que no siempre se hace y que creo que es meritorio, a las editoriales que hacen posible que estos libros sean un vehículo de comunicación que permita en reuniones como la de esta noche. En concreto, la editorial Labreu, una editorial catalana que les ha editado a ambos, y la editorial chilena Desbordes. Y esta otra, dos, Omicron y también. Omicron también, en el caso de Daniel. Y la editorial chilena Desbordes, compañeros al otro lado del charco, que han traducido. Están súper ilusionadísimos porque el debut del libro se haga en Sevilla, ¿no? Qué bien. No podías haber encontrado un sitio mejor. Qué maravilla, qué maravilla. Así que agradecimiento a las editoriales y tengo también que pedirle disculpas a los autores por no conocer su lengua, por no conocer el catalán lo suficiente como para disfrutar de su escritura plenamente. Solo he podido conocerla a través de las traducciones, estupendas traducciones, pero bueno, se pierde lo que de rico, de idiosincrático, de singular, de único tiene la expresión en la propia lengua. Bueno, nos convocan esta noche dos libros magníficos, El clímax de Daniel, El cedazo de Ramón. Se trata de una poesía, en ambos casos, sensible, muy sensible, muy delicada y de una sensibilidad muy actual, muy posmoderna, a mi juicio. Ramón Buiseda, al extremo de la mesa, ha escrito los libros de poesía La piel fina y El sedas. Ha colaborado en distintas revistas literarias y ha ejercido de cronista en diferentes festivales poéticos, como el Festival Internacional de Poesía de Barcelona, la Semana de la Poesía de Barcelona. Es crítico, poético y literario. Daniel Busquets, poeta, trabaja de bibliotecario, es autor de dos libros de poesía, La trama perfecta, editada en Omicron, y este, El clímax, que nos reúne hoy publicado en catalán y en castellano, igual que La trama perfecta, también publicado en catalán y en castellano. Los dos libros que presentamos se conectan no solo por haber sido escritos originalmente en la misma lengua, una lengua maravillosa, de extensa cultura, patrimonio de todos, patrimonio del mundo, el catalán. Una lengua poética, una lengua transitada por la poesía. Una lengua en la que escribieron, por poner ejemplo, los poetas trovadores o Ausías March, o Pere Quart, o José María de Sagarra, o Joan Vinyolí, o Maurice Torres, o Joan Brossa, o Salvat Papaseit, o Miquel Martí y Pol, o Gabriel Ferrater, o Pere Jim Ferrer, o Espriu, o María Mercè Marçal. Lo diremos mil veces y nos quedaremos cortos. ¿Qué horror y qué error el desconocimiento desde la España no catalanohablante de esta lengua, el catalán, como maravilloso vehículo de expresión, y cuánto nos perdemos desconociendo su historia? Una historia en lo cultural y en lo poético absolutamente riquísima, una historia nacional. Estos dos libros son hijos del conocimiento y del misterio, es decir, son dos libros de poesía. Es decir, son dos libros fruto de la intuición, de la razón poética, y para ello fruto de muchas lecturas, del estudio y del esfuerzo, de la artesanía, de la pasión, de la labor. Se nota. Se trata de dos libros con un lenguaje propio, dos libros autoconscientes de su lugar, en diálogo con su tiempo y con su tradición, a juicio de quien os habla. En ambos casos se trata de una poesía sabia, muy madurada, una poesía con criterio y decisión, segura y humilde a un tiempo. Poesía lúcida, condensada. Ningún verso es gratuito ni banal. Transmite lo revelado, y lo revelado es efectivamente una revelación. Ambos poetas transmiten el misterio con naturalidad y responsabilidad, como si fuéramos los poetas aquellos a quienes les corresponde trasladar el misterio de una carta sellada, la verdad de una carta sellada. Ramón Boiseda nos trae el sedás, el cedazo. Recordemos que un cedazo es un instrumento compuesto de un aro y de una tela, por lo común de cerdas, más o menos clara, que cierra la parte inferior, y que sirve para separar las partes sutiles de las gruesas de algunas cosas. El cedazo sirve para cribar, para quedarnos con lo importante. Ramón Boiseda nos trae una poesía atentísima a la complejidad y a la diversidad del mundo. Una poesía musical, inteligente y que combina muy bien lo experiencial, lo vivido, con lo cultural, lo leído o lo vivido a través de los libros, las películas y la cultura. El clímax, de Daniel Busqués. Clímax, recordemos, es el punto más alto o culminación de un proceso. El término más alto de una gradación retórica ascendente, el clímax, el momento culminante. Y de esto nos habla este libro, de las adicciones, de las convulsiones, de la búsqueda de la intensidad y de la huida, de las experiencias fuertes, de las experiencias a secas. De cómo buscar vivir desesperadamente en un mundo compuesto de virtualidad, de imposturas y de obediencias. Y para ser, hay que pagar el precio de ser. En estos tiempos de miseria moral, espiritual, carnal, apostar a la búsqueda del clímax, del más allá, del más acá, parece una perspectiva razonable. Los ciudadanos de nuestro tiempo queremos estar fuera, o quizás estar más dentro. Queremos estar lejos, o quizás estar profundamente aquí. Pero queremos sentirnos vivos en la desobediencia que significa intentar ser verdaderamente. Así, en el clímax tenemos unos personajes que buscan el exceso y cuya búsqueda no es contada con apasionamiento y ebriedad, como tantas veces hemos visto para contar la búsqueda apasionada, sino al contrario, como si hubiera una cámara que filmara desapasionadamente lo que sucede. El momento es climático, pero se cuenta de una manera objetiva, desapasionada. Digamos como si un cámara filmara con precisión un desastre, con presunta objetividad, simplemente mirando, y que hable lo mirado. El poeta de El Clímax quiere contar, por ejemplo, que el cántaro quiere la fuente, necesita la fuente, solo quiere la fuente, ahora que sabe que es fuente. De forma ardiente, compulsiva, ansiosa, y aunque al final se rompa, el cántaro quiere ir a la fuente para encontrar el clímax. Hay muchas formas de apetito, todas incluyen alguna posibilidad de la gula. De eso nos habla el clímax, de cómo la belleza roza con lo terrible, de cómo lo sagrado se abraza con lo profano, de cómo los límites nos enfrentan a la angustia, de cómo algo está a punto de estallar. Es como si viéramos escenas clave de una película en la que no nos será mostrada nada más que esa escena. Y en esa escena clave entendemos algo, algo nos es revelado. Vislumbramos, atisbamos las gracias y las desgracias, el éxtasis y el horror. El clímax, y perdóneme Ramón que me extienda especialmente en su libro porque es el que más he podido leer en castellano, el Cedar solo tenía una pequeña muestra. El clímax es un libro fascinante y adictivo. Sucede, como en pocas ocasiones, leyendo poesía, que no queremos que termine, que queremos otra secuencia, que queremos otra aventura, que queremos algo más, otra escena de una película perdida. Queremos seguir abismados, queremos seguir acompañando a esos viajeros del abismo. En los versos del clímax, a lo lejos, resuenan, siendo un libro singularísimo, quizá ecos del Pablo García Casado de Las Afueras o Mapa de América, o sea, más o menos casuales las conexiones, del Jim Ferrer de Ar del Mar o de Beverly Hills, quizá también, por supuestísimo, de Fonollosa y de su mirada objetiva. Yo era muy amigo de Fonollosa. Si quieres, bueno, si quieres aquí hay la un clave. Aquí hay un este temazo. Es un tema aquí que podemos temazo. Hablar. Yo tuve una amistad con Fonollosa de 20 años y entonces es una persona clave. Es la primera persona que lo ha visto. Bueno. Pero incluso también se me ocurren conexiones con cierto Carver o con la Beat Generation, o incluso llegan ecos del modernismo de Darío o de cierto tardorromanticismo nada afectado, al contrario, incisivo y preciso como un bisturí. Bueno, me has quedado impactado con lo de Fonollosa. Precisamente. Hablaremos luego. Magnífico, precisamente. Solamente luego tendremos ocasión quizá de debatir. Solamente una mínima reflexión. Recientemente debatíamos los amigos todavía sobre la posibilidad de si Fonollosa era un personaje real o un. En fin, como se ha hablado tantas veces, de un heterónimo o de una virtualidad, ¿no? Y todavía se juega en el ámbito literario, en el ámbito poético, a considerarlo un misterio. Así que alguien que conoció a la persona... Era un personaje real, que tuve una amistad de 20 años, entonces, bueno, hablaremos. ¡Buah! Será un tema interesante. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada, valgan estas palabras introductorias para disfrutar y presentaros brevemente a estos dos poetas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por tus palabras. La mayoría... Muy bien vistas en algunos sentidos, en otros ya los elogios siempre son. Y muchas gracias por la hospitalidad y por la recepción. Yo estoy encantado de estar aquí. Mis editores chilenos están súper ilusionados, súper contentos, y además es la ilusión por estar al lado de un gran amigo y de un gran cómplice también en la aventura. Hoy cumplo. Esto es lo primero. Hoy cumplo. Mañana. Hoy cumplo. A partir de ahí. Sí. Para seguir regalos, ¿no? Por sí, decir. Exacto. Bueno. Empiezas tú. ¿Empiezo yo? Sí. Muy breve, tres cosas. Gracias a todos por venir. Luego, Daniel trae libros para vender si a alguien le gustara, etc. Entonces, trae aquí la mochilita. Y luego, bueno, que en mi caso sobre todo, yo vengo a hablar de mi libro, que es El Sedas, que es en catalán. Entonces... intento trabajar bastante el lenguaje, un poco eso de intentar hacerlo bien, qué malo ya queda. Entonces, a nivel de traducción, primero, que las he hecho yo, entonces no soy un experto, entonces quizá alguna cosa queda un poco ahí, ¿no? Es como una disculpa previa, Y de hecho es la primera vez que leo estos poemas traducidos al castellano o español. Vamos a ver qué pasa. Entonces, haremos como unas rondas. Yo unos poemas, tú unos poemas, sí. Luego yo sigo con otra historia que después me ayudará a leer. Y después un reto, sí. Y ya luego está. Y supongo que luego estaréis cansados, entonces lo vamos a dejar ahí. Y hablaremos. Y esto, y nos ponemos de pie, ¿no? Un poquito, sí. para salir de esto. Dice: ya ciego de espejo, Narciso se dio al ahogo, como el siguiente estadio natural del hado. Como ya perfecto el muerto revive en el otro, perfecta la nieve fundida, tierra adentro, río abajo. En el estaño el deshielo florecía, flotar de hojas, barcos, nubes, todo caretas apresurarse al otro. En el estaño, Narciso ya hecho espejo, corazón, cigarra. El amor no es el amor. El amor es el agua. Este toca un tema así como de actualidad, por desgracia, porque ya lo veréis. Y viene con una cita de un artículo de un periódico. Dice: tan solo los muertos se pueden quedar. Así Cristo, en patera, de sangre vertida como formol. Así lavaba cultivo de sirenas, ondea la portada de los periódicos, enjuga el grés acabado de fregar, un domingo de comida familiar, la sal con regusto a náufrago. Este lleva como subtítulo Postal de Sevilla. Este mediodía que me nace, de hambre estallando al sol, su sangre en las naranjas, y en el aire de incienso y frescor, y en el azul cielo de los azulejos de la fuente que la vea. Es la luz, comer por los ojos y por la nariz, su rezo, entablarse entre placitas y terrazas, en el vermú, cálida, la boca dada al propio canto. Es ahora el hambre vertida en el vino y en la hamburguesa, hacérseme sangre. Y la tarde, ya de noche preñada, la luz se hace cuerpo y muere. Ahora os voy a leer uno en castellano y luego en catalán. Si lo encuentro. Para no alargarme mucho tampoco. Se titula A modo de oda al cerdo. Y dice: yo quisiera escribir como el cerdo cochinea, comer y dormir, marrana y pezón, regocijarse al yugo del día porque sí, como quien rema infancia en un usufructo en su lodazal, con el corazón cascarrabias y bonachón. Domesticarlo todo menos el placer, que el alma se caliente allí a mordeduras y dé sabor al puchero. Así las cosas, al cerdo escucharlo, del cerdo aprender no tan solo la belleza interior, la torpeza es materia de contemplación. Por lo tanto, amigos, tratémosle bien. Lo que hoy toma, mañana lo devolverá con creces, sea martes, sea viernes. Matémosle, pero no le hagamos daño. Y este en catalán dice así, que tiene una sonoridad como muy de mi pueblo, entonces me apetece que quede constancia de eso. Diu: a modo d'oda al porc. Jo voldria escriure com el porc guerrineja, menjar i dormir, berra i mugró. Rebegar-se al jau dels dies perquè sí, com qui rema infància en ús de fruit, el fangar seu, amb el bon i rondinari de cor. Domesticar-ho tot menys el plaer, que l'ànima s'hi escalfi a mossecs i doni regust a l'escudella. Així les coses, el porc escoltar-lo, del porc aprendre'n no només la bellesa interior, la poca traça és matèria de contemplació. Per tant, amics, tractem-lo bé. El que avui pren, demà ho tornarà amb escreix. Sigui dimarts, sigui divendres. Matem-lo, però no li fem mal. I leo otro más y dejo que Daniel haga un poco lo suyo, para no alargar mucho, tal y cual. Este lo leo directamente en catalán. Si no se entiende no pasa nada, porque a mí lo que me gusta mucho es el ritmo que tiene, ¿vale? Entonces, sí, eso luego hablamos. No hemos dicho antes que cualquier cosa, si alguien quiere decir algo o luego comentamos, que en verdad es bonito que haya un poco de porosidad con la cosa, ¿no? De arriba a abajo y ese tipo de cosas. Entonces, sois todos bienvenidos a decir lo que os dé la gana. Este poema lleva como subtítulo Recuerdo de Plácido el Pintor, que es un personaje de la novela de Alessandro Barico Océano Mar, que está por ahí, entonces me hizo pensar en un estado de cosas. Es un pintor que intenta siempre pintar la perfección con el agua del mar, hacer un estado de cosas que me llevó a este poema. D'aigua es pintada, la platja sempre tendra, onada onada dels seus ulls, la set intacta. Sua la pell del mar, calitja, suara l'art de trobar a faltar, que sura i brilla. La sala al llenç i l'aigua ja dolça al cel, preludi de pluja. I el dia es fa de nit, i s'alça la marea a les ales d'arena. Dejabuda riu, núvols, somnis. Leeré algunos poemas del clímax. Como el cielo. Aullaban los usuarios de las fiestas ilegales. Y una droga altísima. Corrían los mamuts y el equipo de rodaje. Caíste como la malla del cielo estupefaciente. Y el futuro de espaldas. Comercio. A menudo lo compran en tu punto de venta hijos de madre cocodrilo y pianolas ambulantes. En la zona de negocios entre polígono y delta, los agentes de antidroga están cuando no están. Chute. Tu amigo se sube la manga y no cesa de charlar. Presume de incurable. Se pincha dentro del invernadero. Tú te dedicas a mirar las plantas carnívoras, harto de su coquetería. Segundo nivel. Bastará con subir peldaños iluminados en el segundo nivel del local turbulento, como la cola del tigre. Se mueve la rayada oscuridad y sexo real que conviene desvelar. Los códigos. El nuevo regalo químico nos ha activado a la vez códigos de autodestrucción y de ser felices. Vigílame, escóndete, nos iremos velozmente. Las otras parejas también queman las motos y beben vodka en la ronda de los tiros. Velocidad. En veladas perezosas, ágiles metanfetaminas, nos aceleraban muy bien. Aquel verano preferimos las fiestas con piscina y las pastillas al amor. Reportaje. Dibujos animados. Vampiros del derribo. Buenos reporteros grabaremos juntos. El casarán del anís. La aguja calabaza. Y la simétrica línea. Alacranes y genitales. Máquinas de sufrir. Máquinas de placer. Sincronías. En la gran nave central de la fábrica en desuso se intercambian sombras chinescas, aros de humo, ojos de almíbar y pinzas de pezón. Y las siluetas que lo hacen entre finos pilares de hierro colado. Laberintos. El enfermero observa cómo acabas la cena. Marcas de cinturón atraviesan tu cuello. La mesa sin cuchillo, tampoco un tenedor. Tocar fondo, perder hilo. Almacén de laberintos. Curry. Acechar camellos detrás del viaducto. Parpadeo del cajero automático. Navaja en tu bolsillo derecho. Nueva transacción en el desolado pasaje con aroma de curry entre un frío extremo. Y para acabar esta ronda, canícula. Nos aguardan los colegas, la sabia canícula, el patio de los falsos pimenteros con pérgolas de madera. Muy pronto iniciaremos una barbacoa de drogas en la finca medio oculta entre playa y aeropuerto. Gracias. Qué rápido. Lo breve, si bueno, dos veces bueno. Y lo malo, si poco, poco malo. Compro. Vale, vamos a hacer con el Daniel un poema a dos voces. Que es un poema, no un poema diálogo, que es el final del libro. Pero antes, ya que estamos, voy a leer un par de poemas tuyos, ¿vale? De su libro anterior, que se titula La trama perfecta, en catalán, La trama perfecta. Es lo que tiene Daniel, que hace títulos que se titulan... Polivalente, sí. Que se traducen igual, el jodido, ¿sabes? O sea, todas... Bueno. Hago un par, y luego ya nos levantamos. Ya. Sí, gracias. Se titula... Muy negra. Pon música muy negra, como si supieras la solución del idilio y lo que pasa con la gran música negra retumbando entre los dos. Pon música muy negra. Haz de nosotros lo que quieras. Este es uno. Trayecto. El escalofrío. Los mensajes delirantes del subsuelo. Las pirámides de ojos. La tortura por la tortura. Y los innumerables trayectos desde la mina de sal hasta el campo de exterminio. Junto a todos los perfumes, un hedor por milenios. Déjame decir al poema catalán, sí, también. Y como Ramón ha leído en catalán, pues yo también leeré este mismo. Muy negra, molt negra, catalán. Posa música molt negra, com si sabessis la solució de l'idili i el que passa amb la gran música negra retrunyent entre tots dos. Posa música molt negra. Fes de nosaltres el que vulguis. Fem el diàleg? Venga. Espera, primero un trago porque aquí vamos a necesitar. Es un poco más largo. Es un poco largo. Todo... Avisamos. Pero bueno. Es largo e intenso. Más. Yo estoy aquí al lado. Y esa es tuya. Sí. Vais a hacer etcétera, ¿no? Sí. El poema lleva como subtítulo etcétera. Efectivamente. Y etcétera. Etcétera, bebop. Bebop de reivindicar el latido por encima del corazón. Que si Dios es un latido del universo, nosotros somos su colibrí. La alquimia del molde fundido en fuga, barbuda. Bebop y buena letra. Que el diamante, antes de serlo, ha picado mucha piedra. ¡Ah, la facecia! La publicidad ha devenido el último requiem. Del paraíso sabemos todo, sobre todo su adiós. Que ganarte el pan no te impida beberte el vino. Ya sabremos no hacer el ridículo. Entonces, la puesta del sol, tan solo un cedazo para el infierno de los cursis. Y el mientras tanto, el jamón suculento de la noche. Y la eternidad, antes o después del toque de contrarios. Si quieres mentir, di lo que escuches oír. Y oye, hay que discernir entre el silencio y el callar. El espacio y el tiempo, un decorado rumor del yo. Eco del vacío nadie que todo lo rellena, suerte del apetito. ¿Es por la viga de los ojos que se llega a casa? ¿O es casa la que te podría caer encima? Para estar vacío, redundas bastante. Oh, la mayéutica del pan en la mirada. Ah, el párpado que abraza el ojo, como la rama sostiene el fruto. Soy clímax mineral. Un pedazo de piedra, y gracias. Soy universal como un grano de arena. Soy el eco que hurga el alma de las cosas. Toda la vida no sino dar forma a la piedra del olvido. Apenas un cosquilleo y gracias. Del ser o no ser, quedarse con la pregunta, deberíamos. Ey, si tiemblas que sea por solidaridad, con las hojas, con el humo, con el frío. La insistencia es la piedra más dura. Calla y cava. El delirio es la frontera de los dioses. Ya puedes cuidarte la locura. Oh, trinitaria dispersión. Ah, la metaforitura del roquedado. Nuestra es la senda de la sangre. ¿Y tú? ¿Ya tienes sangre en las venas? Y yo, voy por libre. ¿Y el monstruo? ¿El maestro? ¿Y el miedo? ¿Un alumno aventajado y apadrinado? ¿Un modo de decir basta? Mira, llueve y niega. Los dioses salieron pereza y tiempo. Nene, tan solo aquello más frágil perdura. Y antes que Dios, el misterio. Al fin y al cabo, la incertidumbre nos hermana. Es la madre de los huevos, junto con la serpiente como primera y necesaria piedra. Pasa que ir es la ley, soñar es la ley, la luz, la sal del universo. Y yo, en cambio, he cerrado los ojos y que se me encienda la gran televisión de la cabeza. Y entonces, la, digamos, realidad, ¿existe o es un fenómeno exclusivo del espejo de la cabeza? ¡No! Cenovaca, eres difícil de tratar, pero en tu fondo siempre me reservas un plato caliente. Bla, bla, bla. Tu carpe diem, un callar que te agria la leche. ¡Mu, mu! ¿Cuántas vidas puede vivir un hombre? Así como Dios es rezarlo, el yo deviene la droga más dura. Y con respecto al carpe diem, yo tiendo a dejarlo para el inconsciente. ¿Vale? De la vida adventicia sabemos apenas el aroma que, adentro, se hace recuerdo y quema. ¡Que arda! Es lo más cerca que estarás de ella. Yo flirteo con añadas tuertas. Las dejas preñadas de horas muertas. ¡Ah! ¿Volverá el casorio de fango y alma por el palpar renovado de los tupines? ¿Y el minotauro? ¿Seguirá cobrando entrada? Colgados como vamos de un adiós que no termina, es callar la última habladuría y el horizonte, el perfecto, no estará en ninguna parte. El horizonte, un trozo de mar, vulgar, corriente. La tentación del fracaso es que mantiene intacto el horizonte. Una hoja en blanco para el guetario, del andar a pie. Mi visión, la hoja en blanco del poeta muerto regresar al árbol. Un curso avanzado del fin del mundo. Olor de barbacoa y sentirse carnicero. He aquí la rosa del poeta. ¿Ya sabes cuando te dicen una mentira? Sin querer, he esnifado una pizca de gravedad. Que te ponga a raya el sueño, por lo menos. Antiguo como el silencio, el aliento dentro de la lágrima. Te hace de calzador lúdico para servirte. Al fin y al cabo, el frijol es el narciso de la princesita. Un día los expertos descubrirán que el universo tiene forma de narciso. Y entonces... La infinitud de las hojas no me deja ver el tronco. Quizás la eureka es ponerlo de manifiesto. ¿Recuerdas el placer aquel casi perverso de desmayarse? ¿De dejarse llevar por el sueño? El otro día fue despertar de un sueño y escribir qué altas las copas vacías que se vierten por ti. ¿Y tú, que vas tan de vuelta de todo, a qué viento suscribes la barca? El buen nadador, en el olvido del agua, arrienda una isla. Tú sabes, es el drama de poner nombre a las cosas. El mismo que te calza, edifica y une, tú sabes. Entonces la voz, un tomar conciencia de su eco. ¡Bah! Mientras tanto, a ambos lados, restos. El mismo hecho, protocolo, a cámara lenta, de la hostia. Un festín de sobras tengo, y no sé qué hacer con ellas. Un sinfín de cosas guapas y de cosas dispersas. El infierno está hecho de protocolo. Es el miedo que te lustra el ancla. Un buen hambre necesitas. El poder es el cáncer de la historia. Ey, si nos ponemos generalistas en temas de manías, me suscribo a quien decía que el infierno está hecho de materia. Tal vez ya quería decir esto, Odisea Elitis, un infierno que contiene el cielo, cuando decía: Dios mío, ¿cuánto azul mal gastas para que no podamos verte? La voz más dura calla, pero no deja de bailar. ¿Comprendes el sentido de la expresión? Un médico de la cabeza una vez me dijo: ser adulto es tener un plan de vida. Yo soy más de vivir. Sí, pero la pasta. La pasta. Y a pesar de todo, contemplación. Y los restos, rastros, el propio huerto, una biblia como otra, bibliomancia. El Big Bang. A la piel final, rastros. Y al digámosle absoluto, por arriba y por abajo. Y no lo sé. No lo sé, pero alabar, esto sí. ¡Oh, locura santa! ¡Grave! ¡Oh, ancestral infancia y asco del espejo que se equivoca! ¡Oh, la absoluta modernidad en cáncer de recuerdos por sueños! En casa, a la absoluta modernidad la llamamos ahora. Recapitulemos. La razón termina en desastre, la tiranía en discurso. La pasión enterrada, el gasoil del tiempo. Siempre es tarde, si no se quiere morir. Y al corazón una cuenta atrás, todavía no sé de qué, sin embargo. Tan solo tic-tac, ergo, bip-bop. Escoge tu aventura. Que al fin y al cabo el horizonte hace navegable el mar, que la voz es siempre un todavía. Y si oyes la voz, es el hoy cortar la nada. Una semilla que por el viento llevada de isla a isla se cree barco. ¿El barco? Embarrancado. Y hacer de él un parque temático. ¿Compras? La voz, dos polos opuestos para poder ir de un lado al otro y así en el temblar, trenado, casi cuántico, la voz perfeccionada. Yo paso. Y entonces la voz, un modo de acallar el chillido o de hacerlo hablar después de haber colisionado con el colador correspondiente. A la voz, un chillido de suicida que en la última bocanada de ahogo se siente todo él ya, sol de puesta. Y más que decir, habitar. O quizás todo el estruendo, toda la constancia en el barabum, apenas un rezo para poder invocar el silencio de después. ¿Y de qué hablarían entonces viento y luz y hojas en el álamo? ¿De los ojos mirándose? ¿Del corazón hormigueante del bosque? ¿De la habladuría de mi cabeza? ¿O qué? Ah, a gravedad. Y etcétera. Descansa, Mónica. Descansa, descansa. Descanso, después de este dueto se impone un pequeño relax, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Pésimos actores, pero bueno, se hace lo que se puede. Hablaba yo en la presentación de una sensibilidad posmoderna, decía, ¿no? Una certeza que a la vez tiembla, que a la vez duda, ¿no? Una seguridad. Este poema yo creo que es un ejemplo estupendo de eso, ¿no? Un poner en diálogo vigencias, creencias, pero que a su vez afloran en la contradicción, ¿no? Sí. Creo esto, pero lo pongo en duda. El alter ego, las contradicciones de la identidad, creo que es un poema actualísimo y de una sensibilidad muy, no, y además muy compleja. Y además tiene el mérito añadido de que es un texto muy experimental de alguien que construye unos poemas que están muy bien. Entonces, hay el valor añadido de alguien que quiere hacer algo diferente. Que uh-huh. Un poco en el libro él brinda, es esto, pudiendo hacer un libro unitario con una poética muy depurada, que quedaría muy bien, ha optado por proponer diferentes registros lingüísticos, poéticos y temáticos, y esto me parece bien, porque es valiente, es atrevido, ¿no? Sí, sí, sí. Mezclando los registros, efectivamente, de la registros, y además cuando podrías hacer perfectamente otra cosa, algo diferente y pasar el expediente tranquilamente, pues esto, estas cosas uh-huh. Se valoran. Es por eso me he apuntado. Me gusta el valor. En cualquier caso, la contradicción no deja de ser un material de construcción, ¿no? Exactamente. O sea, a partir de ahí. Bueno, pues la última ronda del clímax. La última ronda del clímax. ¿Quién? ¿El control es ilusión? ¿O fanático fetichismo? ¿Quién podría dominar el esplendor que huye de una caja de ritmos, del televisor quemado y de las botellas vacías? A media mañana brillaban los alcoholes de la primera mezcla y las gotas de alquitrán en el estanque de lotos. Buitres y mil pétalos acudían al simulacro. Te hicieron compañía en la terraza de un bar. Hemisferios. Poco antes de dormir, mordiscos y llovizna vinculan hemisferios. El bienestar de sibilas y la negrura de adivinos. Fluye el doble caos. Por suerte, os profana. A distancia, la odalisca virtual, desnuda y fumada, bebe descafeinado, cortito, con chacarina. Cuando toca pausa, lejos de la pantalla, sin futuro, solo dieta y visitas de abonados, al burdel, a distancia. Pasarela. 6 minutos antes lo inhalaremos todo. La famélica maga vomita en el lavabo. Modelos sin cuerpo. Y acabar desfilando. En todo libro hay un poema de amor. Espalda. Me has devuelto el puro encendido. Desearé acariciar tu espalda visible. Jazmín bajo sábanas, deleite y tempestad. Seguirán a los cócteles y al rumor de truenos. El humo. Eres como el humo del cáñamo hembra. Cuando lo expeles, a cámara muy lenta. Zoológico. Ella había vaticinado víctimas, supervivientes, y la propia sobredosis a pocos metros del zoo. Observas piel morada y sus labios agoreros. Esperas la ambulancia. Comienzan los rugidos. El brindis nos elige al trayecto, un trance nada sereno. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Ginebra, champán, cigarrillo súper largo o la genial papelina? Brindar por el sicario, la resaca, el gran mono y el dios de los tabacos. Exposición. Materiales inéditos del gran fotógrafo. Rostros habituados al largo policonsumo y al terco retrovirus, que miran al objetivo como un desastre más. Marco fiesta. Aplaudimos cañones de espuma, los copos blancos, las chispas y rítmico estruendo. Me pasas un globo de la risa. Saltamos como las otras chicas, bajo trapecios, láser y bola de los espejos. Y para acabar, dos poemas. Una timba, golosa cerca de la iglesia del barrio marinero. Póker descubierto, habanos y ron blanco. Contra los incautos apuestan tiburones, médiums y banqueros. Dilo ya, tú hablas. El ritual. Bajo bienes espía o satélites traidores, se celebró el ritual del velo y la cesta. Volvimos borrachos, como otros iniciados, a la calle del Fénix y la plaza del peligro. Pues nada, gracias a todos y gracias sobre todo a David Aloy por su generosidad, por estar aquí gracias. Y aguantarnos. Y ¿quieres decir algo? No, que muchas gracias por la atención del público. Y la imprenta, obviamente. Y a la imprenta. Son cosas y a David, que das por hecho, pero bueno, hay que decirlo. Bueno, por ejemplo, esto cuando sientes, cuando hay un público, pues esto, que notas que es especial, también las cosas son especiales. Estoy agradecido por haber notado que hoy teníamos un público especial. Vale. Si quieres empezamos a un poco de... Sí, muchas cosas que pensar con vosotros. Empezamos con lo de Fonoyosa. Podemos empezar con lo de Fonoyosa, sí. Que quedó pendiente y que no se nos olvide. Yo, por ejemplo, soy un autor tardío. Y había escrito siempre, pero publiqué a partir de los 50. Y he publicado muy poco. Y una de las personas que influyeron en esta decisión fue el Fonoyosa, que era amigo mío, o sea... Era también el administrador del piso donde vivía, y entonces lo conocí pues, muy joven. Entonces él estaba haciendo su obra, pero tampoco era una persona que tuviera ganas de publicar. Había tenido la historia, acababa de volver de Cuba, se había encontrado con aquí que no era bien visto. Entonces él se había resignado a ser un poco, decir, cuando sea el momento, publicaré. Uh-huh. Y entonces esto. Pero mientras tanto era un hombre que iba trabajando. Uh-huh. Y entonces yo en aquel momento también escribía. Y entonces un poco de él tomé dos cosas. Una, por ejemplo, el libro coral. O sea, yo siempre hago libros corales, son diferentes voces. Esto, por ejemplo, en Fonoyosa es claro. Me parece que es lo único. O sea, porque todo, en todo lo demás, a ver, son libros corales, pero su temática es otra. Puede haber concomitancias. Él hace de Casilo Blanco, yo tengo pues, otro tipo de sonoridad, busco otros patrones rítmicos. Él tiene una especie de desencanto con el mundo, sí. Una actitud así, y yo tengo otra sí, manera. Hay muchos matices en la mirada. De ver las cosas, y yo, por ejemplo, es esto: para mí el esperar a publicar no fue traumático porque tenía muchas cosas por hacer y me parecía bien. Y entonces lo que no me parecía bien era publicar un material que en la época que él tenía era demasiado duro. O sea, yo esperaba que. O sea, todo esto muchas veces. Retrata una época muy dura, muy compleja de mi vida y caótica, y cosas de estas que había el material, pero el material tal como estaba era pura dinamita, incluso para mí. O sea, los poemas, ¿cuándo se escribieron? Los poemas de Pinas, por ejemplo, son... Algunos se escribieron hace tiempo y otros son revisitar. Vale. Pero básicamente era un poco todo un material explosivo que yo dije, con el paso del tiempo ha de salir alguna cosa que este material le dé... Y entonces descubrí la fórmula un poco a contraponer imágenes muy duras, muy extremas, con un lenguaje, digamos, neutro, esto que has dicho tú, con la mirada desapasionada. Entonces dije, esta fórmula puede servir para que este material circule. Y adictiva, ¿eh? O sea, la sensación de que podrían seguir los poemas, sí, que acaban libre, forman parte de un continuo, y además de un continuo vivido, o sea, que es un catálogo de un catálogo absolutamente morboso, pero que a medida de las cosas están vividas, o bien por el autor en primera persona, o bien están vividas al lado, o sea que no hace falta que sea yo el que se inyecte la heroína, sino que es el amigo de toda la vida que está a tu lado, pues chutándose, ¿no? O yo qué sé, pues es esto, que estás allí de una manera u otra y eres testigo y ves toda esta historia que tú has comentado muy bien, pues todos estos mecanismos del placer, del horror, que está todo muy mezclado, pero al mismo tiempo es esto, hay una vitalidad en todo esto que es especial, entonces un poco. Y el primer libro también, un poco, los dos libros son un díptico. Empecé por lo más sencillo, que es la trama perfecta, que es el amor, con toda la ironía, porque el amor no es todo menos perfecto, ¿no? Es su gracia. Entonces, era un poco como la vida sentimental y un poco también incorporar a las minorías eróticas. Y entonces había puesto unas referencias a temas gays, a temas de sadomasoquismo. O sea, era el amor, pero el amor inclusivo, o sea, coger todos los registros. Aquí hay amor y hay pasión en todas las tribus urbanas, en todas las filiaciones sexuales, y entonces un poco era la reivindicación esta. ¿Y vas a continuar el ciclo después de estos dos libros? No, porque los dos, entonces era un único libro en que estaba mezclado el amor y las adicciones. Entonces dije, a ver, primero empecemos por el amor y luego vamos por lo más difícil. Los dos libros son primos hermanos, se complementan. Entonces es la misma mecánica, el mismo sentido de los poemas. O sea, lo que pasa es que en un caso, pues en la trama perfecta es el tema este del amor, de la pasión, pero ya te digo, libro coral de con voces de todas las minorías eróticas, mi propia voz, y este pues es esto, es el catálogo de las adicciones, y además tiene el añadido de que hay una parte histórica, que al mismo tiempo es como una especie de crónica así velada, pues de todo lo que significó, pues en la escena alternativa, o sea, se habla pues de la droga, pues esto, en Barcelona, en mi entorno, desde la primera juventud hasta la madurez, o sea, que coge desde el ácido, las pastillas, o sea, es como una genealogía encubierta de todo. Y sin embargo es muy atemporal. Sí, porque es esto, el que se trataba es de que pudiera ser atemporal, que pudieran coexistir las pastillas, las anfetaminas, con los ácidos, que pudiera coincidir, yo qué sé, los clubes de intercambio, y yo qué sé, que ya, o sea, todo el tema este de internet, por ejemplo, y entonces un poco que coincidiera el mundo moderno y un poco lo que has visto bien con una especie de retórica tardorromanticista, o sea, esto es voluntario también, hay una óptica como de fin de siglo, de calentista, una estética así, que se acerca también a esto. El tema del documentario también está bien visto porque es esta estética con el correspondiente... También con el tema de Mallarmé, entonces un poco esto de sugerir y evocar más que decir la cosa en sí, es esto, es el poder de la elipsis, entonces un poco de la sugerencia, entonces que yo creo que a mí particularmente es el camino de la poesía. Y volviendo a Fonollosa, por ejemplo, para mí fue una escuela de honestidad, de persona incorruptible, de persona que espero. Y un poco es esto, lamentablemente publicó pues casi un año y medio antes de morir pues esto, su obra magna, y todavía faltan poemas por editar, y es esto, todavía es un autor que hay parte de su obra que no se conoce, también tiene unas prosas muy interesantes, y algún día pues esto yo me gustaría encargarme de reivindicar también su figura, es que no sé cómo, porque es difícil contactar con los herederos y es una historia complicada, pero creo que es un personaje entrañable que y de un nivel poético alto que se merece otra mirada. Y ya digo, en mí ha tenido estas consecuencias que te indicaba. Muy bien, ¿no? A mí, yo acabo, ¿vale? Solo 2 minutos. El libro de Daniel a mí me parece, ¿cómo es esto? De neo-neorrealismo, en verdad, ¿no? O sea, está contando cosas que pasan, en verdad, las cuenta de un modo tan literal que parecen a veces metáforas, pero es que son cosas literalísimas, que pasan así. Entonces, de tan literales dices, esto no puede ser, sí, esto pasa así. Entonces, por las conversaciones que hemos ido teniendo, etcétera, etcétera. Entonces, a mí otra cosa que me interesa de Daniel es, lo pongo con un ejemplo, porque me parece bastante significativo, y es, por ejemplo, el poeta John Keats decía del poeta esta cosa romántica, pero ya de cabeza a la disolución del yo, ese tipo de cosas del siglo XX. Decía que el poeta es un camaleón, ¿no? El poeta se diluye en el otro y existe a través del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Por así simplificarlo un poco. En el caso de Daniel y todo un estado de cosas que nos apremian hoy, ¿no? El poeta es un voyeur. Entonces, la diferencia del camaleón al voyeur, a mí me parece un salto muy interesante que explica muchas cosas de ese tipo de poesía, de la actitud respecto a cómo escribir y cómo enfocar la poética hoy en día, ¿no? Entonces, a mí personalmente me resulta interesante. Bueno, pero es una concepción de la poesía, hay muchas concepciones de la poesía. Hay diversidad, afortunadamente, y hay muchas escuelas. Hay una escuela confidencial que busca una complicidad, que busca una empatía y que establece puentes a base de códigos compartidos. A mí, por ejemplo, me parece una poesía fácil, respeto, la comprendo, pero no la comparto. O sea, por ejemplo, yo creo que es más interesante una poética como la de Ramón, que ha construido unos libros así, aparentemente, pues esto, complicados, herméticos, porque si tú entras dentro de su juego vas a encontrar muchas rectificaciones. Porque hay una cosa que hay que entender de la poesía, que es que hay diferentes escuelas, pero hay una escuela, digamos, de la poesía moderna, que es la que propone al lector como un escenario, como una escenografía. O sea, es una propuesta. O sea, es como si le dieras al lector medio poema. O sea, y el otro, entonces el lector actúa a su vez como poeta y él contribuye con otro medio poema que es el suyo. Entonces se genera un nuevo sentido. Entonces, para mí es la gran experiencia. O sea, yo quiero lectores así, yo quiero un lector, el lector ideal, o sea, es un libro súper morboso, o sea, la persona súper morbosa va a tener una lectura súper morbosa, la persona inocente va a tener una lectura inocente, cada cual, o sea, es un poco dar al espejo y activar el mecanismo de las propias fantasías, pero no por la complicidad esta, yo viví esto, tú viviste esto, no. Simplemente actuar como un detonante, como una especie de detonante a cámara lenta, ¿no? Que la persona lea el poema y diga, sí, como que fuera un chupito, pero que después, al cabo de una hora, te das cuenta que estás absolutamente borracho, ¿no? Y un poco sería, o que te ha generado algo, ¿no? Y que la imagen aquí ya te vuelve, pero al mismo tiempo la contrastas con otras cosas y se genera algo diferente. Entonces, esta apuesta en confiar en un lector es exigente, pero claro, pues esto, nosotros planteamos textos construidos, pero buscando un lector que los deconstruya en el caso de Ramón es evidente, que son poemas que plantean unos escenarios, una imaginería como muy concreta, que no es fácil a primera vista. Pero si tú vas entrando en el juego y vas dejando que todas esas imágenes vayan generando sus efectos, entonces se produce también algo paralelo, entonces vas entrando. Y vas entrando además en un juego que es muy interesante, que es el juego de afilar la percepción de las cosas, del lenguaje y un poco y de ver. Yo creo que es una de las cosas que todo artista le gusta, o sea, el arte para mí solo tiene sentido como intensificar nuestra presencia en el mundo. O sea, yo delante de una buena fotografía, de un buen cuadro, de una canción, de lo que sea, un buen poema, siento que esta cosa me hace estar presente en el mundo, disfrutar en el mundo. Entonces, es un regalo. Me gusta mucho de la poética de ambos, que siendo indagatoria, siendo una poética que investiga, no renuncia, como bien dices, a la comunicación con el lector, busca el lector, y además busca un lector co-creativo, pero al cual no se le pone un laberinto para que se ejercite hasta llegar al final de un montón de adiestramientos, ¿no? Se le pone, en fin, hay un lenguaje transparente que busca al lector y que lo busca con honestidad. No me parece que haya más, que decir, pedantería, ¿no? Esa cosa de poner difícil al lector el viaje, ¿no? Tendéis la mano, ¿no? Siempre me dicen que no se entiende nada, ¿eh? Todo hay que decirlo. No entiende quien no quiere entender. O sea, yo siempre he considerado que hay personas preparadas en todos los campos y entonces yo me dirijo a estas personas. Respeto a las otras, pero sí que hay personas tan preparadas o más preparadas que yo que lo van a entender. O sea, cualquier texto, cualquier canción, cualquier producto artístico existe en la actualidad gente que lo pueden juzgar y valorar. Entonces no sirven las excusas y no sirve la facilidad. Uh-huh. Hay que hacerlo bien porque hay mucha gente que tiene criterio. Uh-huh. Y además un poco tampoco es también es darle al público, pues esto, a cierto público, la oportunidad de que si quieren se apunten. O sea, yo respeto todas las opciones, pero hay un tipo de público que quiere cosas así. Uh-huh. Que quiere algo más elaborado, algo más complejo y algo más, ¿por qué no decirlo?, más nutritivo. Uh-huh. Y eso es como es esto, yo respeto. O sea, esto, hay días que comes por comer, pero hay días que te apetece un plato especial. Uh-huh. Y el plato especial es la fiesta, no todo. Entonces, en el arte, pues esto, hay cosas que son, o en la vida, hay remedios que son paliativos, pero hay cosas que son más curativas que otras. Ya que sea, a mí, por ejemplo, el gran arte me da una alegría, me da una satisfacción y lo incorpora a mi vida. Uh-huh. Yo no sería quien soy si no hubiera visto los cuadros que he visto, leído lo que he leído. Me ha hecho mucha compañía y me ha ayudado, me ha cambiado la vida. Los climas, ¿no? Los climas. Sí, y además es un poco vida. El sentido este de que al menos yo lo tengo claro, la poesía como tradición colectiva, esto es muy claro. O sea, es que hay como una fraternidad, por eso es importante lo de los puentes, que es obvio. Toda poesía tiende un puente a otra poesía. Esto es un gran intertexto, una gran red de pues esto que se va generando y lo generamos entre todos. Y que no importa el lenguaje que se haga, no importa quién lo haga, pero esto va fluyendo. Y el arte en general es esta cosa. Y además es que esto también sucede en las artes plásticas. Entonces, en las artes plásticas también hay una interpintura. O sea, tú ves un Picasso y ves ecos de la pintura pompeyana, ves ecos de los renacentistas. Ves que en un momento determinado cogió un detalle de una pintura y lo trasladó a un cuadro suyo. Ves que ahí hay como un puzzle de las tradiciones de reinterpretación. Y que todo gran artista vampiriza la tradición y la contravampiriza asimilándola, que es la gran cosa. Los maestros hay que practicar el canibalismo con ellos para que es la manera también de recrearlos. Uh-huh. ¿Eh? Hay que comérselos, digerirlos y luego hacerlo tuyo. Pero hay. Y además esto, los maestros han hecho esto para que nosotros lo compartiéramos y lo celebráramos. Y finalmente el arte tiene un sentido también en la evolución de la humanidad. Siempre se ha celebrado la excelencia. Siempre. Se ha compartido esto. Y en el caso de la poesía es una cosa muy clara. Hay dos temas básicos. El tema fundamental es el amor y después otro tema es la pérdida. Pero el gran tema es esto. No hay poesía que no hable en algún momento del amor. Porque es la celebración. O su pérdida. Su pérdida, su esencia. Se canta lo que se pierde. Se canta lo que se pierde. Pero esto es lo que también es la palabra que perdura en el tiempo, pero de la expresión esencial, de los momentos esenciales, como son este, el amor, la muerte, que todos estos temas están conectados. Pero es un poco ese, es el lenguaje, la poesía es aquello que decía Mallarmé, el lenguaje de la tribu. Entonces, es un lenguaje. Las mejores palabras de la tribu, ¿no? Sí, hay que dar un sentido más puro a las palabras de la tribu. Entonces, es un lenguaje depurado, extremo y exigente, pero es esto. Uh-huh. Es decir, El mejor castellano, el mejor catalán está en la poesía, el mejor inglés está en la poesía, por supuesto. En la prosa habrá cosas muy buenas, pero si tú quieres ver el genio de un idioma, lo ves en la poesía. O sea, hay textos memorables, y decimos, ¿por qué decimos memorables? Porque memorable quiere decir recordables, o sea, son memorables en los dos sentidos. Sí, o si tenéis alguna cosita sí. O... quizá un último poema para cerrar la noche, ¿sí? Si os parece. No, primero siempre el público. Yo no sé si están un poco cansados. Yo pensaba si os parece un poema de cierre de cada ¿seguro? Uno. ¿Seguro? ¿Seguro? Y seguimos la conversación en el patio, si os parece. Seguimos ya abajo, por eso, ¿no? En plan, bajamos de ese mini, mini pedestal y ya cada cual que siga con lo que quiera, ¿no? Pues venga. Pues no sé, ¿vale? Y es que ahora tengo ganas de cachondeo, ¿no? Más que de los poemas, ¿eh? Pero, Gracias. Gracias. Anina. Pues uno más. Emerge la luna como carroña en el paseo marítimo. De sus pies, un bestiario hecho de tú y la manada pop, a serena, reluciente de neones. Tú tomas el fresco. Suena aullido de alguna cosa el rumor de los bares del fondo, el cielo que la ciudad apaga, la pasión ciega de las polillas desgrafiándose en las farolas exánimes. Tú en la arena callas y escuchas. Es el mar rizado el lenguaje de los muertos, vendimiadores de la cosecha de amargura, todo de promesas fundidas como sombras vertidas en la noche, playa adentro, a naufragar mejor. A golpe de ola, el vacío hurgándote. Es ahora el viento desnudez que murmura al son de la caracola. A casa no se va, se llega. Pinchadiscos. La tribu compartía píldoras, privilegios, calor y pista de baile con toda tu música. En la nueva cabina seguirías pinchando remezclas, vinilos y un poco de amnesia. Muchísimas gracias por vuestra escucha, gracias. Y vuestra compañía. Que sean muchas las ocasiones en las que celebremos la poesía y la amistad como esta noche. Eso. Y seguimos conversación. Salud. Salud. Salud. Salud.